con más información, las voces de los protagonistas, lo dábamos entre las los principales títulos, y esto tiene que ver con que el municipio entregó justamente una impresora 3D en Comodato, y decíamos que una de las partes que había recibido justamente la impresora, estaba allí el director del Centro de Formación Laboral número 403, Daniel López. Le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal, López? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Encantado. Bien, bien. Es como decís vos, ayer fue para nosotros un día más que satisfactorio, por el hecho de que, como institución, de haber sido convocado por el municipio. Ya habíamos sido convocados hace 2 meses con otra gran noticia, que nos cedían un espacio, un lote, para poder construir nuestra futura sede. No obstante eso, nosotros seguimos trabajando, generando muchas cosas que realmente hacen la importancia de lo que necesita la ciudad en la demanda de trabajo. Y ayer, casualmente, conjuntamente, que habíamos hecho hace 15 días atrás un acuerdo con el sector de los empresarios de Tandil, la pequeña y mediana empresa, o sea, la PYME, sí, recibimos una impresora 3D, que son un equipamiento muy, pero muy caro, que lo tenía el municipio, como para poder empezar a dar cursos ligados a esta alta tecnología que para muchas empresas lo necesitan, ¿no es cierto? Así que realmente para nosotros ha sido no solo un día de felicidad, sino un día donde podemos realizar al sistema educativo con este tipo de equipamiento. López, volviendo a lo que es cómo se inició el Centro de Formación Laboral 403, ¿cuántos años llevan ya trabajando? Nosotros nacimos en el año 2016, bajo un convenio que se hizo a nivel provincial entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, o sea, la Dirección General de Escuela, y la CGT, que estaban todas normalizadas. Por aquellos tiempos la CGT también estaba normalizada, y bueno, nos tocó a nosotros una parte de ese gran acuerdo, nacer como un centro para los trabajadores de Tandil, para la comunidad de Tandil, un centro conveniado entre estas tres partes que te anuncié. Claro. A partir de ahí empezamos a funcionar con 90 horas, pero después la CGT se disolvió y lamentablemente quedamos aislados de todo, y seguimos adelante nosotros, creciendo con acuerdos con sectores importantes como la Cámara Empresaria, la PYME, sectores empresarios de Tandil individuales, el mismo municipio. Sí, sí. Y eso nos llevó que hoy tengamos 240 horas, claro, ¿no es cierto?, con una variedad de cursos, 32 cursos, que realmente hacen que la gente lo necesite para poder capacitarse y tener un trabajo como corresponde, un trabajo digno. Daniel, ahora también comenzaron desde ustedes a hacer presencialidad, a trabajar con burbuja, o cómo se la están ingeniando en esta parte de la pandemia. Sí, totalmente. Muy buena tu pregunta, exactamente. Nosotros empezamos hace, después de la vacación de invierno, empezamos ya con la presencialidad que tanto lo requerían nuestros alumnos, porque si hay algo que en estos cursos se necesita es mucha presencialidad para, claro, poder aprender, ¿cierto? Son cursos de oficio. Imagínate que un electricista necesita sí o sí tocar el producto, saber cómo se colocan los cables, cómo se hacen distintos trabajos para poder aprender como corresponde. Bueno, y esta semana el sistema de burbuja de a grupos de A5, vamos convocándolo y vamos haciendo, como para el cuidado de cada uno de ellos, los distintos cursos. Y bueno, ahí estamos, realmente un año atípico como el año pasado, pero bueno, hemos reforzado todo esto con videos virtuales que los estamos dando permanentemente para que la enseñanza sea lo mejor posible para cada uno de ellos. Y cuando se le toman las evaluaciones, nos damos cuenta hasta cuánto aprendió un alumno por los videos, ¿cierto? Daniel, teniendo en cuenta también, bueno, que esta pandemia llevó a que mucha gente tenga que reinventarse en lo que tiene que ver con lo laboral, ¿ustedes han notado una suba considerable en gente que se está acercando a hacer cursos para tener alguna otra salida laboral? Sí. Realmente ha sido desde el año pasado que muchos sectores ligados al comercio que tuvieron que cerrar porque, bueno, obviamente se devoró todo esta pandemia, se devoró cosas, oficios que realmente, o comercio y servicios que realmente venían trabajando de muchos años. Y bueno, lamentablemente está ahí, hubo que reinventarse y empezar a trabajar por vía virtual, o que tenía un comercio, empezar a vender por vía virtual. Claro. Y lo demás, oficios, empresas que también tuvieron que bajar su volumen de producción, y a partir de ahí empezar a ver cómo cada trabajador empezaba a hacer un nuevo camino para poder tener un trabajo digno y saber que realmente está protegido por una entrada de dinero, ¿no es cierto? Nosotros, los cursos que tenemos, tratamos de ver y acompañar a cada uno de ellos que tiene, supongamos, un carpintero que está aprendiendo el curso, lo hacemos hacer el curso, lo evaluamos y después con el municipio, que tenemos un acuerdo, los acompañamos hasta el área de la entidad de producción, sí, para que puedan tener a futuro un microemprendimiento, porque el municipio le gestiona las herramientas y todo eso para que pueda, más que nada, tener un futuro en el campo del trabajo. Es complicado, pero bueno, se trata de hacerlo humanamente posible para que cada uno de ellos realmente tengan un trabajo, y eso es lo que realmente generamos y hacemos. Daniel, ¿cuáles son los cursos de los que tienen, una gama muy amplia, los más requeridos? Los más requeridos, hoy por hoy, realmente nosotros tenemos un acuerdo con la CEPIT hace 3 años, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, estos cursos son los de programación, claro, todo lo que es la industria del software, ¿sí? Sí, sí. Bueno, estos cursos son los que realmente se llevan, digamos, toda la cantidad de matrícula, por la cantidad de chicos que quieren aprender esto, porque saben que van a tener trabajo en el campo laboral. Ustedes vieron el edificio grande que se está haciendo ahí en la calle Pinto, de la gente de Globan, donde pertenece la CEPIC. A partir de ahí, fíjense en que se instala en Tandil este parque informático para poder generar más que nada curso y sacar gente destinada a las empresas. Este es uno de los cursos que más realmente tiene matrícula y tiene una inserción laboral importante, ¿no es cierto? Es un curso muy difícil, tiene todo un año de duración y complicado, porque todo lo que es industria de software con los cursos de programación no es fácil. Pero bueno, los chicos tienen que poner todo el esmero para poder aprender y tener una calidad de vida después que les permita tener un trabajo. Daniel, y en lo que son oficios, ustedes tienen cursos como por ejemplo de plomero, gasista, todo ese tipo de oficios que son tan requeridos. Plomería, gasista, carpintería, electricidad, mecánica del automotor, mecánica de motos, mecánica de electricidad, o sea, electricidad de mecánica de automotor. Sí. Bueno, todos estos cursos son muy, pero muy requeridos. Realmente, vos imaginate que el gasista sale con una matrícula después. Sí, claro, es gasista y matriculado, además. Claro, es gasista y matriculado, realmente. Bueno, todos estos cursos, sí, también tienen una fuerte inserción. Y fíjense en ustedes que en Tandil tenemos algo atípico, que es el hecho de que la construcción sigue a un ritmo muy, pero muy grande. Entonces se necesita este tipo de oficio de gente, porque cuando vos pedís un plomero te tarda 10 días para darte un turno, lo mismo que un electricista, lo mismo que un gasista. O sea que en esto, para los que están escuchando la radio, hagan estos cursos. Nosotros estamos en Garibaldi 1583 todos los días de 8 a 12 y de 14 a 19 horas para que vengan a anotarse a los futuros cursos que nosotros vamos a sacar, y para que vengan y tengan la posibilidad de poder insertarse en el tiempo. Solo hay que tener un pequeño sacrificio, que es estudiar, que tampoco es sacrificio, sino que es sacarle tiempo a la vida. Claro, es una inversión, exactamente. Isabel, así que realmente uno se pone contento con lo que pasó ayer, y aparte sabe que el crecimiento nuestro realmente va por el camino correcto, que es de poder darle a la gente la herramienta más importante, que es un trabajo a futuro. Uh-huh. Daniel, estamos en el mes de agosto. ¿Existe la posibilidad, no sé si los cursos son anuales, si hay que inscribirse en marzo, o por ejemplo empiezan también algunos a mitad de año? ¿Cómo es esto? La verdad, te tengo que felicitar porque estás muy bien informada. Es verdad lo que estás diciendo. Hay cursos que empiezan en marzo y terminan algunos a mitad de año. La mayoría son todos cursos que duran todo un año, ¿no es cierto? Pero ahora empiezan, después de las vacaciones de invierno que terminamos hace unos días, algunos cursos ligados a la gastronomía, como elaboración de quesos. Ajá. Y en este momento no tengo recién el listado, pero que la gente se llega, se empiezan cuatro cursos para lo que resta del año. Bien. Otro de soldadura también, y otro ligado a la carpintería, que es carpintería de muebles. Así que sí, empiezan algunos ahora hasta finalizar la fecha educativa de todos los años. Bien, entonces acercarse y consultar allí en calle Garibaldi. Hay horario de mañana, horario de tarde. Acercarse, consultar, y la posibilidad está para el que tenga ganas. La posibilidad está, sí, Isabel. La verdad que la posibilidad siempre está. Uh-huh. Siempre se le busca por lo menos una respuesta al que va, porque sabe que el que va quiere aprender algo y que quiere tener un trabajo futuro. Uh-huh. Entonces se le busca una respuesta, porque se le ofrecen siempre otras opciones. Tenemos opciones. Exacto. En gastronomía también, cursos. Uh-huh. Que realmente se dan en gastronomía y que realmente para ellos también hay cursos con puntaje que sirven como para poder tener a futuro un trabajo como portero o trabajar en un comedor escolar. Pero para esto hay que hacer esos cursos, porque lo requieren así las diferentes situaciones que exigen desde el consejo escolar. Daniel, te agradecemos muchísimo este tiempo y el contacto. Gracias, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, porque afuera está muy... Yo estoy en la calle en este momento. Está horrible. Hay una niebla atroz, niebla. Parece London. Sí. Muchas gracias por la nota y bueno, a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.